ese hombre no te conviene. Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así, como yo lo quiero. Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así, nadie va a quererlo. Pero un buen perdedor acepta su derrota, siempre con dignidad, aunque por dentro duele. Lo tienes que olvidar, sacarlo de tu vida. No te voy a engañar, ese hombre no te conviene. Duele, duele, duele quererlo así. Te lo dije. Amarlo así, como yo lo quiero. Duele, duele, duele quererlo así. Amarlo así. Por él, que no vale la pena. Mi barra, la razón dice no más, que no es mi corazón quien se encuentra entre rejas. Oiga, mire, vea, échalo pa' allá. ¿Cómo duele una traición? Échalo pa' allá.